¡Eh, muchachos! ¡Miren! La chancha de Federico volvió del maíz. Y se trajo lechoncitos, ¿eh? ¿Qué les parece si la recibimos con música? ¡Meta, dale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba esa alegría! ¡Con la vuelta de la chancha! ¡Vamos! Federico, Jorge, Jaime, Alan, ahora sí que va a ser chorizo, porque dice que su chancha ya no está en compromiso. Federico, Jorge, Jaime, Alan, ahora sí que va a ser chorizo, porque dice que su chancha ya no está en compromiso. ¡Ay, ay, ay! La chancha de Federico. ¡Ay, ay, ay! Ya no está en compromiso. ¡Ay, ay, ay! La chancha de Federico. ¡Ay, ay, ay! Ya no se va pa' el mai. ¡Oh, tu salpis! ¡Todo mozarícola! ¡Esa! ¡Hop, hop, hop! ¡Vámonos así, sí! La chancha de Federico, que buscaba un chanchito, volvió para la casa, se trajo lechoncitos. La chancha de Federico, que buscaba un chanchito, volvió para la casa, se trajo lechoncitos. Ay, ay, ay, la chancha de Federico. Ay, ay, ay, ya no está en compromiso. Ay, ay, ay, la chancha de Federico.